Zona 3 Noticias, tercera emisión, actualiza la información a cada instante en el 91.5 FM, Zona 3. Contextos de seguridad, en la voz de Jesús Pérez. 7:47, pues sí, ya lo escuchó usted, ya está en la línea Jesús Pérez para hablarnos de asuntos de seguridad, como el caso también, fíjese, este fin de semana pasó de todo. Un robo muy raro, sospechoso, de vehículos de una de un depósito de la empresa Ford en Tlajomulco de Zúñiga, de la cual el día de hoy también se refirió el fiscal general Eduardo Almaguer sobre estas unidades que haciéndose pasar por policías se llevaron de este depósito. Ya hay recuperados algunos, pero es ahora así como que extraño, en propias palabras, como lo calificó el fiscal. Jesús Pérez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿A ti qué te pareció este asunto? Hola Elsa, ¿qué tal? Pues la verdad es que ha sido un fin de semana muy violento, no solo de lo que habéis estado hablando de todos estos cuerpos, sino también este caso que sí, efectivamente, cada vez que pasa el tiempo más confusión parece que hay, ¿no? A ver si podemos poner un poco de orden en eso. Y sí, porque pareciera que ni las autoridades saben bien cómo están sucediendo las cosas. Ajá, sí, así es. Pues sí, en principio lo que sabemos es que un grupo de individuos se llevó de decenas de autos de esta armadora estadounidense que explicabas, y lo que voy a explicar a los oyentes es que algunas características, ¿no?, de estos robos y las cuestiones de más interés para Jalisco, desde mi punto de vista. Ok, ¿vale? Adelante. Muchas gracias. A ver, en principio lo que, antes de ver, yo creo, que hay detrás de este problema, vamos a analizar bien algunos puntos de ese delito, ¿de acuerdo? Como los oyentes ya saben, y tú ya has explicado, a finales de la pasada semana, unos asaltantes se llevaron entre 25 y 40 autos de una bodega de Tlajomulco. Según recogen medios como El Informador, fue sobre las 6 de la tarde del pasado viernes cuando al menos dos individuos en una camioneta Dodge Ram y haciéndose pasar por policías que investigaban teóricamente un robo, ya dentro encañonaron a los trabajadores y los amarraron. Después, según las víctimas, exigieron un número de vehículos que coincidía con los que se almacenaban. Tras ellos, unos 30 individuos habrían penetrado en las instalaciones para ayudar a llevarse la flota vehicular. A ver, en principio estos números son verosímiles, ya que coinciden con un robo similar ocurrido también en Tlajomulco en septiembre del pasado año. Allí dos individuos armados y una veintena de conductores se llevaron un número equivalente a lo sucedido el viernes pasado de carros. Aunque lo cuantitativo del hecho sí me parece novedoso, no lo es el delito cometido. Así, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, entre abril de 2016 y marzo de 2017, el robo de vehículos en México ha crecido un 21% respecto al pasado año. De hecho, Jalisco ocupa el segundo lugar en la República, con más de 9.000 vehículos robados, aunque aún lejos del imperio del tráfico ilegal que supone Estado de México, donde el robo fue de más de 22.000 vehículos, solo el año pasado. En nuestra área metropolitana, Guadalajara y Zapopan son las que tienen un problema mayor. Para visualizar mejor las cifras, creo que los oyentes deben pensar que estamos diciendo que en la Perla Tapatía se roban 426 vehículos al día y 800 en todo el estado. Y estamos hablando solo de vehículos asegurados, porque aunque el parque vehicular de Jalisco es de alrededor de 3 millones de vehículos, de ellos solo un tercio tiene seguro. La persona que probablemente más sabe sobre estos temas, creo yo, por todo lo que he investigado, Elsa, es Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurador. Está bien recordar algunas ideas que él nos ofrece y que son contradictivas para entender mejor el fenómeno del robo de vehículos. Por ejemplo, las cifras aumentan en momentos de transición entre un gobierno estatal y otro, por la parálisis institucional y la menor presión social para presentar resultados. En ese relajo, en ese periodo de gracia que todos conocemos y sufrimos, es aprovechado muy bien por los ladrones. Otro factor, paradójico si se quiere, es la correlación entre la mejora de seguridad del vehículo y el aumento de robos con violencia. Es decir, si es más difícil robar un carro aparcado por todos los sistemas incorporados, entonces el ladrón preferirá llevárselo en marcha, lo que abocará a que el conductor sufra más violencia. Entonces, ¿qué sucede en Jalisco? Como punto de partida, en Jalisco hay que decir que solo se recuperan 3 de cada 10 carros robados. Precisamente creo que 3 carros son los que se han recuperado después de este evento, ¿no? De ellos, de los carros recuperados, el 91% fueron robados en el propio Jalisco. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que existe un mercado interno, una demanda interna, sea de venta de autopartes, que suele ser si el carro es de menos de 180.000 pesos, o de reventa cuando el auto es de mayor gama. Bien, sí, son importantes desde mi punto de vista los operativos como los que se realizan en este lugar, ¿no?, de venta de autopartes tan conocido como es la Colonia del 5 de Febrero, uh-huh, en los que se llega a utilizar pues vehículos del ejército, drones, que casi asustan más a la ciudadanía que a los vendedores de autopartes robadas, ¿de acuerdo? Pero lo que creo que sí hay que tener en cuenta es que ese tipo de acciones muchas veces son, digamos, como árboles que no dejan ver el bosque. Creo que es preferible que los oyentes, Elsa, imaginen mejor la necesidad de comprender ese mercado negro de autos, ese mercado que es capaz de absorber pues los 33 vehículos que se roban en Jalisco cada hora. Es decir, dejo aquí la pregunta, ¿dónde empieza y dónde termina la cadena de la ilegalidad? ¿Sus compraventas y quiénes la protegen? Lo dicho, es una pregunta abierta que creo que todos debemos hacernos, sobre todo también para exigir la parte que le toca a las autoridades. Y con esto, Elsa, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Muy bien, interesante, y los datos importantes que nos das a conocer, Jesús, y efectivamente, vámonos hasta el fondo del asunto, y no solo de las autopartes, sino de los vehículos en la reventa, como bien mencionas, pues existe un mercado. Ahí sí cabe pues la inteligencia de las autoridades para detectar, exacto, este problema, exacto, esta situación, sí, y también la responsabilidad de quienes fomentan este tipo de ilícitos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque si se miran otros lugares, se ve que, por ejemplo, Jalisco es muy parecido a Ciudad de México, donde el 70% de los carros robados se pone en venta en el propio Ciudad de México, pero en otros lugares, Estado de México, por ejemplo, los carros suelen irse a Michoacán, a Guerrero, es decir, hay un mercado externo. Entonces, Jalisco tiene que saber exactamente cuáles son los problemas, sobre todo para evitar estos casos como este que describías al principio de Tlajomulco. Claro. Y me recuerda, Jesús, una entrevista que tuvimos aquí en cabina en la segunda emisión de pues autoridades de la Secretaría de Movilidad y de autoridades de Tlajomulco y de Zapopan también, de los comisarios, que mencionaban de estos operativos, de estos retenes para verificar, uh-huh, los documentos que coincidan con la persona que viene, que se identifique, que viene manejando, para ver si no es un vehículo robado. Porque mencionaban, lo que han detectado es que estos autos robados se los están llevando al interior del propio estado de Jalisco, a los municipios, a las regiones, o a los estados limítrofes, que son vecinos. Eso, exacto, es sí, lo que han detectado, y por eso estos operativos, estos retenes. Uh-huh, sin embargo, sí, bueno, pues debe ir mucho más allá la estrategia, coordinación, inteligencia, para inhibir esta situación, porque pues sí reconocen, se les está yendo a las nubes el tema del vehículo robado, y sobre todo, como lo mencionas, robo con violencia. Claro, es que es lo que decían, lo que muy bien traer esas entrevistas, porque ellos dieron una clave y que es importante, pero también bien saben, me consta que saben, que es muy difícil romper esa cadena de la ilegalidad, en el sentido de que quien pone a la venta el carro y quien al final lo acaba manejando probablemente no tenga nada que ver con el robo violento en sí. Entonces esa cadena de ilegalidad hay que tenerla descrita muy claramente para de verdad impactar en ese delito. Y la población también obviamente tiene que saber que no puede, que son medidas a corto plazo el comprar partes de un carro robado. Sí, pues sí. Aunque muchas veces hasta te encuentras tu propio autoparte que te robaron, ¿no? Exacto. En bueno, este caso habría que comprarla si es tu propio autoparte robada, sí. No. Y se han ido mucho en las autoridades, en los operativos, hacia ese tipo de ilícitos y de venta de partes robadas, de autopartes. Pero sí, ya en el asunto que se sabe en zonas donde se venden estos vehículos de manera ilegal e irregular, pues ahí no se han metido todavía. Claro, claro. Y también es importante mucho el proceso de legalización de esa ilegalidad. es decir, determinadas pues prácticas ilícitas, pero que se pueden tolerar en determinadas dependencias para pues que un pues el acto mágico de que un carro ilegal robado pase a tener, por ejemplo, una matriculación legal. Sí. Eso es lo más delicado y lo que se debe exigir a las autoridades, pues que se trabaje pues todos juntos en esa línea. Por supuesto, ahí sí debe existir esta coordinación. Exacto, todos, medios, ciudadanía y las instituciones de diverso tipo. Muy bien. Jesús Pérez, te agradezco mucho, como siempre, tu comentario y te esperamos el próximo lunes. A ti, Elsa, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. A los oyentes, adiós.